Linares, AM 1080. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. La Máquina de LU3. Son las 10 y 11 de la mañana, estás escuchando La Máquina de LU3 y le prometíamos que íbamos a charlar un ratito con gente que tiene que ver con la revista Autogestión para Otra Economía, que va por su segundo número. Nos visita ahora Ricardo Amorín y también tenemos telefónicamente a alguien más, así que saludémoslos. Estamos, bueno, primero que nada, buenos días y gracias por la visita. Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y tenemos en línea a Andrés Ruggeri, que estuvo hace poco tiempo en Bahía Blanca presentando la revista Autogestión, está a cargo del programa Facultad Abierta y bueno, es insisto, quien ha venido a presentar la revista aquí a Bahía hace algún tiempo. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Ángel Lantanián, Federico Hidalgo, Martina Fontanella, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Andrés, ante todo, gracias por el contacto y preguntarte un poco. Hemos hablado en su momento largo y tendido del número uno de Autogestión, que recordábamos, ¿no? En off tenía por título en la tapa El Mercado Son los Padres, y este segundo número lleva por título principal Economía de los Trabajadores. Bueno, contanos de qué viene, qué podemos encontrarnos en este segundo número. Bueno, sí, el segundo número, bueno, como lo indica el título, ¿no? Habla de lo que hemos considerado la economía de los trabajadores, ¿no? Todas las alternativas económicas que se generan desde los trabajadores, a diferencia del primer número que hablaba de, digamos, las limitaciones que el mercado como se entiende en tiempos neoliberales, ejerce sobre las cooperativas, sobre la autogestión, en este caso ponemos más el acento en las alternativas, ¿no? En las formas económicas que se han desarrollado del trabajo, del cooperativismo de trabajo, desde las empresas recuperadas, y no solamente en Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Y para eso nos basamos en un encuentro internacional que se llama justamente Economía de los Trabajadores, y que, bueno, ha tenido tres encuentros regionales a fin del año pasado en Sudamérica, América del Norte y Central y Europa, y digamos lo que hace este segundo número es reflejar lo que se discutió en esos encuentros y algunos ejemplos de economía desarrollada desde el trabajo en distintos lugares del mundo. Ese es el eje de la revista. Y Ricardo, nos decías que vos también formás parte de una cooperativa, y justamente quisiera saber cuánto hace que funcionan, a qué se dedican, y ¿es posible sobrevivir en estos tiempos? Nosotros somos de la cooperativa Equilátero y sí, nos encargamos más que nada de distribución y de logística. Formamos parte de un grupo que es el Grupo Piezas, que está forma parte de FDK, que es de la red gráfica, de medios gráficos. Y sí, la verdad que en este momento es un poco más complicado que en otros, pero sí, se puede subsistir y se pueden hacer muchas cosas. Bien. Andrés, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo se hace para pasar este mal trago del neoliberalismo? Bueno, es una pregunta un poquito complicada, digamos, ¿no? Sí. En el sentido de que no solamente es complicado sobrevivir en el neoliberalismo, sino que hay muchas situaciones distintas y muchas variables dentro de eso, ¿no? Creo que por un lado es lo que hablábamos en el primer número de la revista, esto, ¿no? De cómo sobrellevar una situación donde el Estado toma partido por el mercado, por decirlo de alguna manera. No es que el Estado se retira o desaparece, sino que el Estado está volcado a asegurar los intereses de las grandes corporaciones y de los grandes intereses, que además está todo junto, ¿no? Todo en el mismo poder el gobierno, el poder económico, los medios, pareciera que son todo lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de vista de mercado, a las empresas autogestionadas y cooperativas se le hace todo mucho más difícil por justamente porque hay unas reglas de juego que están volcadas a favor de los grandes jugadores, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo el Estado se vuelve agresivo, lo vemos con el tema del Hotel Bauen, que ayer se conoció que la jueza pidió que le brinden todo el apoyo de las fuerzas públicas para el desalojo, etcétera. La cosa está bastante complicada, ¿no? Pero al mismo tiempo hay alternativas y hay que abusar del ingenio, hay que explorar, digamos, otras, en el caso de lo económico, otras fuentes de recursos, de financiamientos, de complementariedad económica, y en el caso de la política, para poder resistir todas estas cosas hay que unificar fuerzas, ¿no? Y hay que dejarse a veces de mezquindad, de esos sectarismos, porque está en riesgo cosas mucho más grandes que una organización o un sector solo. Sí, en este sentido, y me parece que la revista es un ejemplo de esto que planteas, en el sentido que está integrada por diversas cooperativas que, bueno, digamos, tienen un objetivo común, un sentido común. Me parece que es un ejemplo práctico de esto que estás diciendo. Intentamos eso, intentamos que ningún sector ninguna organización y visión ideológica, si queremos, con sus diferentes matices y opiniones, se quede afuera de la revista, porque lo que tratamos es justamente de demostrar que hay un sector enorme de la economía del trabajo que está representada está atravesada por la autogestión, y que eso tiene diferentes visiones, diferentes variantes, y que todas tendrían que formar parte de una misma discusión, porque en realidad eso enriquece a todos los sectores, ¿no? Y tratamos de reflejar eso, porque aparte nos parece que es una perspectiva estratégica, ¿no? De tener una unidad, o por lo menos una articulación. Ricardo, y en el caso de la cooperativa que integras, ¿cómo observan este proceso, digamos, que describe Andrés, y digamos esta tarea mancomunada, que es la revista, tanto sea la redacción, la impresión, la distribución, en el marco de un proceso asociativo entre distintas cooperativas? Sí, cuando a nosotros nos convocaron a distribuir la revista, lo que se planteó es tener un plasmado en un papel lo que ya se venía pensando y debatiendo, y poner sobre todo el énfasis de como decía Andrés, de acuerdo a los diferentes matices que pueden ser políticos, ideológicos, siempre tener en cuenta que hay una unidad, que es la de la economía de los trabajadores, y de esa forma nosotros nos acoplamos también a ellos. La revista tiene un consejo asesor y un consejo editor que están formados por actores de diferentes cooperativas, y bueno, nosotros estamos en parte en ellos. Y en el sentido de una muestra de lo que sucede en estos tiempos, el Bauen es un caso testigo de algo que ya estaba, parecía que no iba a poder suceder, y sin embargo tienen fecha de desalojo y se agudiza el ingenio para buscarle la vuelta, para conseguir aunarnos. Y entonces me contabas que habían participado de esta cena que se hizo hace poquitito. Vos estuviste allí, Ricardo, y Andrés seguramente también tuvo que ver. Sí, estuvimos el día martes, se convocó alrededor de 600 personas hubo en el hotel, y bueno, y se contó un poco de cómo va a seguir esto de acá al día del desalojo. Ya tiene fecha el desalojo. Claro, sí, el día 20. Y bueno, y de esta forma se trató de concientizar también, y bueno, ellos decían que no era una cena show, sino que era una cena para tener a todos alerta de lo que podía llegar a pasar ese día con el desalojo. Andrés, a propósito concretamente de este tema y en esto de las distintas posibilidades para tratar de evitar que el desalojo se concrete, porque además entendemos por lo emblemático de todo lo hecho por la gente del Bauen, que si van contra ellos y si los desalojan, el resto de las recuperadas vamos a estar en un problema verdaderamente serio. No es, un poco en línea con lo que planteabas, un sector o una sola cuestión, sino que aquí se trata de un colectivo en peligro. ¿Cómo está la situación en el Congreso de la Nación? Porque había una intentona por ahí para ver si el veto del presidente a la apropiación se revertía y demás. Mirá, está difícil. Los trabajadores de Bauen han logrado bastante apoyo en el Congreso de muchos bloques diferentes, pero no se llega a los dos tercios, que es lo que necesita, ¿no? que un número bastante difícil, porque prácticamente necesitas a todos los que no sean de Cambiemos, ¿no? Y hay dudas de, digamos, hay ambigüedad o, digamos, directamente negativa de algunos legisladores de algunos bloques, bueno, que no son muy favorables a lo popular, digamos, ¿no? Y eso lo hace complicado. Pero aparte hay otro factor que me interesa señalar, y es que prácticamente el Congreso no se reúne, ¿no? Están gobernando sin el Congreso, o sea, todo lo que pueden hacer por otro medio lo hacen, y cuanto menos se reúna el Congreso, donde tienen minoría, mejor, ¿no? Entonces, hay como una, me parece, una falta de perspectiva democrática en los últimos tiempos que es alarmante. Muchos es, por otra parte, sí. No, quería decir esto, remarcar lo que vos decías, digamos, la importancia que tiene el Hotel Bauen y justamente lo clave que es tratar de evitar el desalojo y la caída de ese emblema de autogestión, porque va a tener un efecto dominó contra muchas otras, que por lo menos las que están en algún tipo de riesgo jurídico, ¿no? Que tiene alguna orden de desalojo pendiente, una expropiación que no se renovó, que tienen algún tipo de litigio por la propiedad, que son muchas, ¿no? Y que puede empezar una ofensiva así en toda regla contra todas las experiencias de recuperación. En este sentido, y puntualmente, bueno, hace poquitos días, horas, en realidad se conoció esta idea, resolución, plan, proyecto, como fueren, para, no sé, decirlo mal y pronto, desde la perspectiva de ellos, limpiar los diales, ¿no? El espacio de radios, en donde se habla, digamos, concretamente de la amenaza del desalojo y de la incautación de equipos de muchas radios comunitarias, muchas de las cuales también, hay que decirlo, han atravesado por procesos de vaciamiento y de recuperación y de constituirse en distintas formas jurídicas de administración, digamos, colectiva del medio. ¿Cómo observas eso puntualmente? Mirá, me hiciste acordar de eso y que lo vi también hace unos días y tenés absoluta razón. Me parece que estamos en una situación muy complicada y que no terminamos de tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no? También el hecho de que echaron a un montón de gente, de directivos de Radio Nacional, digamos que calificados como opositores, que estaban con cargo por concurso, ¿no? En distintas provincias del país. Vi algo parecido, que ahora no me acuerdo qué es, pero otra noticia en el mismo sentido, más la represión a los docentes, más los desalojos, la represión a prácticamente toda expresión de protesta, y el panorama pinta muy complicado, digamos, estamos en una escalada autoritaria que a mí por lo menos me preocupa, me parece que no solamente estamos discutiendo modelo económico, distribución de los ingresos, despidos, política neoliberal, digamos, sino que directamente estamos empezando a discutir cosas muy básicas del sistema democrático, ¿no? Sí, quizás lo que mencionás en cuanto a los medios es lo que surgió también, no sé si fue esta semana o la semana pasada, en la que un periodista del medio del grupo hegemónico Clarín señaló que dentro de Telam habían algunos periodistas que hacían kirchnerismo explícito invitando a que se los echara. Tal vez eso es otro hecho que sucedió en estos días. Digo, en esto de sí, exacto. Sí. Hay una especie de casa de bruja en los medios, ¿no? Necesitan terminar de tener el monopolio mediático, como si tuvieran poco, ¿no? Sí. Andrés, agradecerte la comunicación, como siempre un gusto charlar con vos, seguramente renovaremos el diálogo en lo que lancen más adelante el tercer número de autogestión para otra economía. Bueno, muchísimas gracias y bueno, como saben que estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Dialogamos con Andrés Ruggeri, entonces de la revista Autogestión para Otra Economía, director de programa Facultad Abierta, y seguimos en el estudio con Ricardo Amorín, que integra, como él mismo contaba, la cooperativa Quilátero, que es la encargada de la distribución de la revista. Ricardo, al margen de la tarea concreta en autogestión, ¿cómo es un poco la historia de la cooperativa? ¿Cómo se forma? ¿Hace cuánto que vos la integrás? La cooperativa Quilátero surgió hace alrededor de 5 años. Se formó en el marco del Grupo Piezas. El Grupo Piezas es un grupo que nuclea diferentes cooperativas, que se hizo para intentar competir con medios gráficos más grandes, y está formado por 7 cooperativas gráficas, tanto de diseño, de producción, periodísticas. Y bueno, y nosotros, Equilátero, se formó a partir de compañeros que estábamos en, o nos desarrollamos en ámbito de distribución y logística de diferentes sectores. Yo venía más del medio de las revistas, digamos, del medio más gráfico, participando de la cooperativa Campichuelo, que es así, es una fábrica que es recuperada y hace ya alrededor de 15 años que se recuperó. ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 23 años. Sector privado, digo, nunca trabajar en, nunca el infortunio de trabajar en relación de dependencia, ¿o sí? Yo en sí empecé a trabajar desde que me fui de acá. Yo soy de acá, de Bahía Blanca, y me fui a estudiar allá a Buenos Aires medicina. Ya me recibí de médico y siempre estuve participando en diferentes sectores de las fábricas recuperadas. Participé, yo arranqué en el 2011, cuando me fui, participando en un corto sobre fábricas recuperadas de allá de Buenos Aires, que participaba Rufat, estaba Luauen, y bueno, ese corto después fue presentado por Canal Encuentro. ¿Cómo es eso de a ver, cómo conviven en vos el médico y el actor de la economía social que integra cooperativas que nada tienen que ver con el rubro? ¿Cómo haces? En el tema médico, yo recién terminé una parte de la carrera. Uh-huh. El año que viene yo hago la residencia, es decir, que este año tengo el tiempo para prepararlo y para ir rotando por diferentes especialidades para ver qué es lo que quiero hacer. Y en cuanto a la parte solidaria, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y nosotros eso lo inculcan en todas las materias que tenemos, porque el médico es un actor social fundamental y sobre todo en nuestro país, que bueno, en este momento la salud pública y la educación pública están bastardeadas. Sí, es una situación realmente compleja, con baja de presupuesto, pero además hay una cuestión aquí de la concepción desde la cual se aborda tanto la educación como la salud, que es mercantilista, digamos, en las antípodas de lo que planteas y aquello que defendés. Sí, eso está más que claro, está a la vista, y bueno, no queda más que tratar de hacer y enfrentarlo con los medios y con lo que nosotros tenemos, que bueno, es el conocimiento, es el pensamiento crítico y es la acción. No queda más que eso en este momento. Esa parte de la medicina no la sabíamos cuando averiguábamos tu ficha técnica para la entrevista de hoy. Es un dato notable. ¿Cómo es? La tenemos acá cerca, sabemos más o menos cómo funciona la Universidad Nacional del Sur. ¿Cómo es esto de vivir allá, estudiar en la UBA? Al principio es un poco apabullante, te adaptas rápido. ¿Cómo es vivir eso? Sí, en un principio la carrera hay que hacer un ingreso, que es el CBC. Yo en ese momento lo hice en Ciudad Universitaria, que básicamente tiene alrededor de 300.000, 500.000 personas por día. O sea que más o menos es como Bahía Blanca allá. Es muy masivo. Y después, ya al momento de entrar a la facultad, ya es menos gente, pero también es muy grande y bastante masivo. La carrera es diferente que acá en la ciudad de Bahía Blanca y se apunta más a una formación más teórica que práctica, pero porque es un programa que es antiguo, digamos. Pero sigue siendo reconocida, y la Universidad de Buenos Aires y en la parte médica también. Ricardo, agradecerte la visita y obviamente desearte a vos y a tus compañeros y a todos los que integran Autogestión y los distintos proyectos en los que están embarcados, el mayor de los éxitos en un contexto adverso. Esto de la unión hace la fuerza, si bien es un lugar común, cobra una especial fuerza. Así que bueno, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 10:30 de la mañana, estás escuchando La Máquina de LU3. Vamos a las noticias y ya venimos. Desde Bahía Blanca, Puerta del Sur Argentino, LU3 AM 1080.